¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada en TEA FM. Hoy en este nuevo programa va a estar dedicado un programa especial al Detroit Rock. Ya anunciábamos en nuestro Facebook que estábamos preparando algo especial en torno a esta ciudad del motor, la ciudad del rock, el rock de Detroit, que se desarrolló entre finales de los años 70 y principios de los 70. Grandes bandas que nos gustaron, grandes bandas que influyeron para el devenir del rock and roll durante la década de los 70. Bandas también dedicaron títulos de canciones a esta ciudad importantísima en el norte de los Estados Unidos, una zona industrial, una zona fría que ha dado de sí pues ese rock rabioso, crudo, que tan característico de aquella ciudad y que, como decíamos, influyó tan importante a el desarrollo del punk en los años 70 y también al hard rock de los 70 en esa misma década. En esta primera parte, porque supongo que no llegaremos hasta el final de él, pues vamos a abordar algunas de las bandas que por allí aparecieron. Tendremos a Mitch Ryder and the Detroit Wheels, a Brownsville Station, a Stooges, a los MC5, por supuesto, y a los Amboy Dukes y Ted Nugent. Bueno, pues en esta primera parte, como hicimos, de el Detroit Rock, que vamos a abordar en esta nueva edición de Grande Rock, o sea que ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues así se iniciaba el álbum Kick Out the Jams de los MC5, el que fuera su primer álbum debut, precisamente un álbum en vivo, grabado en el Grande Ballroom, que era el epicentro del rock and roll de Detroit en aquella época. Esto ocurría el 31 de octubre de 1968 y se abría con este Ramblin' Rose, los MC5. A finales de los años 60 y principios de los 70, Detroit fue el hogar no solo de Motown, sino también de una próspera escena de rock and roll que tuvo un gran impacto en la principal corriente del hard rock de los años 70 y puso gran parte de la base inicial para el punk. El rock de Detroit era simple y pura energía, crudo y sucio. En realidad, las raíces del Detroit rock hay que buscarlas en dos ciudades cercanas, la industrial Flint, de donde provenían Grand Funk Railroad, y la ciudad universitaria de Ann Arbor, la ciudad de Iggy Pop y los Stooges, aunque los lugares de conciertos más importantes, incluyendo el Grande Ballroom, estaban en Detroit. El Detroit Rock incluía bandas de psicodelia con tintes garajeros como los Amboy Dukes y The Mysterians, así como bandas de soul blanco como The Rationals y Mitch Ryder's Detroit Wheels, quienes fueron influenciados principalmente por los primeros artistas de R&B y rock and roll, Chuck Berry, Little Richard. Eso era Detroit and the Wheels con Mitch Ryder. Bueno, pues así sonaba Mitch Ryder's and the Detroit Wheels. Esto ocurría en su álbum de debut, el álbum Take a Ride, de 1966. Sin embargo, esta escena constituyó en gran parte a una importantísima influencia protopunk, con dos bandas importantísimas, los Stooges y MC5, publicándose en dos discos de debut, adelantándose a su tiempo en el año 1969. Ellos no eran comerciales, pero el rock de Detroit tenía un lado más accesible. Grupos como Grand Funk Railroad o el ex Amboy Duke de Nugent se convirtieron en estrellas durante la década de los 70 con sus estilos de hard rock populista, mientras que Brownsville Station del señor Cab Coda obtuvieron un enorme éxito con el clásico Smoking in the Boys Room. How you doing out there? You ever seem to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case, from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Sitting in the classroom thinking it's a drag, listening to the teacher rap just ain't my bag. Noon bells ring, you know that's my cue. I'm gonna meet boys on floor number two. Smoking in the boys' room. Smoking in the boys' room. Now, teacher, don't you feel me? Up with your rules. Or everybody knows that smoking ain't allowed in school. Checking out the halls, making sure the coast is clear. Looking in the stalls, no, there ain't nobody here. My buddy surely be the death of us all. Smoking in the boys' room. Yeah, smoking in the boys' room. Nah, teacher, don't you feel me? Up with your rules. Everybody knows that smoking ain't allowed in school. All right. Bueno, el clásico de Brownsville Station, este Smoking in the Boys Room, muchos la conocerán por la versión que hicieron los Motley Crue en 1985, ya en los 80. Esto ocurría en 1964, su álbum Yeah, eran esta banda Brownsville Station, ya adentrándonos en la década de los 70. Y bueno, pues otro representante del rock de Detroit de los 70 fue Alice Cooper, un nativo de esa ciudad que había estado tocando durante un tiempo en otros estados como Arizona, ciudades como Los Ángeles, y bueno, pues decidió regresar a su ciudad y adoptó el sonido de su banda para convertirse en uno de los más grandes artistas del rock duro, del hard rock, mientras que el garajero de la ciudad Ann Arbor, Bob Seger, finalmente se abrió paso a la fama a mediados de los 70 después de casi una década de grabaciones apasionadas, un tradicionalista del rock and roll. Sin embargo, el primer florecimiento de lo que sería el punk rock sigue siendo el mayor legado del Detroit rock y la principal razón por la que esta escena sigue siendo venerada. Altea FM. Donde todo es posible. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 frecuencia modulada. Esto es TEA FM. Hoy el programa está dedicado al Detroit Rock. Una ciudad en continua decadencia que ha despertado, bueno, pues nuestras ganas de dedicarle un programa especial a las bandas, en este caso del rock and roll, que influyeron en el devenir de esta música en décadas posteriores. Después de esta pequeña introducción que nos ha adentrado en el mundo de Detroit, en el rock and roll, vamos a ir analizando una a una de las bandas que hemos citado. Detroit, bueno, decía que siempre había producido el más fuerte, ruidoso y subversivo rock and roll que cualquier otra ciudad del mundo. Sí, ahora hace poco se publicó un libro llamado Detroit Rock City, como la canción que Kiss dedicaron a su ciudad. Un poco más tarde, esto ya ocurriría en el año 76, es la historia sin censurar del rock and roll en la ciudad más ruidosa de la América, el autor Steve Miller. La historia también alrededor del grande ballroom, el epicentro, la sala de conciertos más importante del Detroit Rock. Esta es la historia no contada, ¿no?, del salón grande, el grande ballroom, como la visión de un hombre, el señor Russ Gibbs, con la ayuda de muchos otros, abrió el mayor lugar de rock and roll del mundo. El gran salón de baile fue el epicentro de la escena del rock and roll de Detroit. Bandas como los MC5, Iggy and the Stooges, Ted Nugent, los Amboy Dukes, The Frost, Third Power, Alice Cooper, por nombrar solo unos pocos, se iniciaron allí. Mientras que en la costa oeste del país se escuchaba el Summer of Love, el verano del amor de 1967, Detroit estaba creando un sonido que era más fuerte que el amor. Bueno, pues aquí tenemos a Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Este disco, Take a Ride, de 1966, el álbum de debut de esta banda recién salido del circuito de baile de Detroit, fue uno de los momentos decisivos en la historia de la música de la ciudad del motor. Take a Ride es el sonido de los chicos blancos pobres que reivindican la música como propia, haciendo realidad el sueño con frenética energía de cualquiera que alguna vez quiso ser alguien. Construido enteramente en torno a sus actos de escena, el álbum captura a una banda en pleno apogeo, en la cima de su energía. Esto es lo que quieren decir las palabras High Energy Motor City Rock and Roll. El disco se compone de versiones clásicas del soul y rock and roll como Sam Cooke, James Brown, Little Richard o Andrew Williams. See you shake a tail feather. Bend over, let me see you shake a tail feather. Whoa! Bend over, let me see you shake a tail feather. Oh! Oh! on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, yeah. Oh, to the J, to the bird. Mitch Ryder and the Detroit Wheels, este es Shake a Tail Feather, bueno, pues una de las muchas canciones que aparecían en el disco, versiones, en este caso uno de los autores era Andre Williams, un artista de R&B americano que hasta hace poquito estaba grabando discos, el último con The Saddies, pero bueno, ahí estaban las versiones de Little Richard, como decimos, Sam Cooke, otros como James Brown. En fin, uno de los recuperadores de ese soul traído, bueno, desde la ciudad del motor, unos chicos blancos, como decíamos, de clase obrera, que nos ofrecían pues este fantástico disco, este Shake a Ride, un disco muy representante de aquella época, de esos comienzos, comienzos de ese Detroit Rock. Vamos a escuchar otra canción de este disco. Hemos elegido la que lo cierra, la que la cierra, Baby Jane Mumbo Jean. My feet were on the ground. I used to walk the straight and narrow, never fly around. Till one night at a party, I met you, baby Jane. I was a fool to lose my cool, but you drive me insane. I ain't masochistic, but why do I dig the pain? I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. Attracted to you, I can never tell. It must be your perfume that fills a room I love to smell. You are my ruination, you knock me off my feet. I can't resist temptation thinking of your love so sweet. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. In the forest like a tree, I might as well be hemlock. Oh, the way you're choking me. The sky's getting cloudy, there's a veil over my life. Somebody help me through the fog, go cut it with a knife. I don't know, I don't know, Mama Jane, you messed me up. We'll go places, so take me for a while. But I know that your face is wearing automatic smile. The dream I painted on you should have been indelible ink, but it just washes off much faster than my eye can blink. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. A human in drag, without a heart you wander in your own private bag. And when I told you I loved you, and to you I was a slave, you said you speak of things not real, so kindly do behave. I don't know, I don't know, Mama Mo Jane, you messed me up. TEA FM. donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, pues ya nos queda poquito para llegar a esta media hora del programa especial Detroit Rock, en Grande Rock, un programa con este nombre de luego merecía hacer un, bueno, uno y muchísimos especiales a la ciudad del motor, Detroit, y al rock and roll de esa ciudad. Una ciudad que ya sabéis que está convirtiéndose en un montón de escombros. Esto no es nuevo, no es una novedad, lleva ocurriendo desde hace ya muchos años, pero parece que la situación se ha vuelto crítica. La ciudad en bancarrota, incluso vendiendo casi su patrimonio para pagar las deudas. Bueno, vamos a adentrarnos en una banda que a nosotros nos ha gustado mucho. Son los Amboy Dukes, una banda donde surgió un personaje, bueno, un tanto, como diría yo, polémico, Ted Nugent, con sus declaraciones, con sus posturas políticas y bueno, por su apoyo acérrimo a las armas, ¿no? A la sección del rifle. Bueno, la historia de los Amboy Dukes, esto ocurriría a mitad de los años 60. Escuchamos uno de sus clásicos, del rock ácido, que no era otro, este Journey to the Center of the Mind, ese viaje al centro de la mente. Esta banda, los Amboy Dukes, dieron al mundo del rock and roll, como hemos dicho, a este loco guitarrista de la ciudad del motor, el Ted Nugent. El comienzo del grupo se data más o menos, como hemos comentado, a mitad de los 60, 1965. Un Nugent adolescente vivía en Chicago cuando se forma la primera formación de los Amboy Dukes, tomando el nombre prestado del apodo de una banda de Troy recientemente disuelta, quienes toman el nombre de una novela de la época. Nugent vuelve al sudeste de Michigan en el año 67 y bueno, decide reunir una nueva formación de los Amboy Dukes, incluyendo el vocalista John Drake, su ex compañero de banda en The Lords, así como el guitarrista Steve Farmer, bajista Bill White y el teclista Rick Glover y batería Dave Palmer. Una incendiaria versión del Baby Please Don't Go de los Dem se convirtió en una de las atracciones más populares en el circuito de clubes de Detroit. Una canción, una versión más bien muy conocida. Pues la escuchamos, este Baby Please Don't Go de los Amboy Dukes. sheriff is on, baby, please don't go. Increíble la versión del Baby Please Don't Go de los ingleses Dem, en este caso versión por los Amboy Dukes, con un Ted Nugent ya haciendo de las suyas, ¿no? De esas diabluras con la guitarra. Es increíble, ¿no? Lo de este hombre. Estamos viendo aquí alguna de las fotos de, bueno, un recopilatorio que tenemos de los Amboy Dukes. No tenemos ese álbum de debut que vamos a hablar de él ahora. Y lo vemos aquí con su fantástica, con su clásica guitarra Gibson, con unas pegatinas aquí, la bandera americana y el símbolo de la paz encima, ¿no? Eran unos tiempos también muy influenciados por, bueno, pues la oposición a la guerra de Vietnam. Y la verdad es que me sorprende ver esas fotos, sabiendo un poco cómo es ahora este hombre. La verdad es que no sé qué le haría cambiar de opinión, pero bueno, choca bastante, ¿no? con el estado actual de Ted Nugent. Como decimos, ellos se sorprendieron en la escena, en el circuito de clubes de Detroit, con esta versión del Baby Please Don't Go. Sin embargo, cuando apareció su homónimo LP de debut bajo el sello Mainstream en el año 1967, la banda se convirtió en el centro de atención. Mientras Nugent se encargaba de la música, Farmer escribía las letras sobre drogas, añadiendo una sensibilidad psicodélica a un sonido proto-metal. Después de una serie de cambios en la formación, en 1968 los Amboy Dukes publican Journey to the Center of the Mind, alcanzando el top 20 de Estados Unidos. Y vamos a escuchar esa canción que antes hemos puesto un poquito, porque lo merece, es un tema increíble. Journey to the Center of the Mind. You can please understand, you might. Bueno, pues este viaje al centro de la mente, una canción con claras connotaciones o relaciones o influencias o referencias a las drogas, a las sustancias psicotrópicas, en concreto el LSD, que te hacía pues abrir la mente para ver todos los colores del arco iris. En muchas de las declaraciones de Ted Nugent comentaba pues en aquella época la gente comenzaba a consumir opio y heroína, cual bueno, pues fue una de las causas principales por las que este señor fue cambiando de formación, iba expulsando un poco a los miembros de la banda conforme bueno, pues iban introduciendo las drogas, ya que bueno, pues él se opuso completamente, y para cada disco pues probablemente la formación era muy distinta a la anterior. Él además, Ted Nugent, acusó a compañeros suyos de música, o sea, de grupos de generación, como los MD5, pues de ser unos drogadictos, y probablemente, si no lo hubieran sido, pues hubieran llegado más lejos. Bueno, bueno, pues ahí teníamos el Journey to the Center of the Mind, uno de los clásicos de la psicodelia, garaje de finales de los 60. Y esto ocurría, como decimos, en 1968, una canción que llegó hasta el Top 20 de los Estados Unidos. Al año siguiente, en el 69, editan Migration, que no pudo igualar el éxito de este del su predecesor. Y Marriage on the Rocks, un año más tarde, también fue una decepción. Y después de grabar un puñado de álbumes como Ted Nugent y los Amboy Dukes, finalmente el nombre del grupo se redujo a Ted Nugent, dando inicio a su carrera en solitario, como todos sabéis. Aún grabaría aunque otro disco con ellos, por ejemplo Call of the Wild, que es del 73, que este lo conseguí en vinilo. Bueno, básicamente, aunque indica Ted Nugent and the Amboy Dukes, la música es totalmente Ted Nugent, y ya al año siguiente publicaría así su primer álbum en solitario, iniciando pues una carrera bastante regular durante los 70. Se convirtió en un artista con mucho éxito en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a escuchar una canción más de la época de los Amboy Dukes. Esto es de su álbum Migration, de 1969. Se llama Loaded for Bear. We'll be right back. Garden City East. Steve, Thurston High School. And you tell them I'm Greg Ford High School. Greg Thurston. Yeah, the Laker High School and the St. Vitus and the St. Mary's High School. TEA FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bueno, y en estos minutos que nos quedan vamos a centrarnos en la historia de probablemente la banda más importante de Detroit, de los MC5, aunque seguramente nos extenderemos ya en el siguiente programa, puesto que hay mucho que poner y también escuchar. Bueno, pues ¿qué podemos decir de los MC5? Que probablemente junto a sus hermanos del área de Detroit, los Stooges, esencialmente los dos sentaron las bases para el surgimiento del punk. Un grito ensordecedor y sin concesiones. La política del grupo era, en última instancia, tan importante como su música, sus revolucionarias consignas antisistema y una indignación que cristalizaba en el movimiento contracultural en su más volátil y peligrosa forma. Bajo la dirección de John Sinclair, el famoso fundador del partido radical White Panther, los MC5 celebraron la santa trinidad de sexo, drogas y rock and roll. Sus sets incendiarios en vivo ofrecían una desafiante bacanal, contrapunto a los mensajes de paz y amor de sus contemporáneos hippies. A pesar de la censura, la interferencia del sello y los problemas legales que se conjuntaron para paralizar las esperanzas de la banda por conseguir cierta notoriedad, tanto su sonido como su sensibilidad permanecieron como influencias seminales en las sucesivas generaciones de artistas. Los cinco de la ciudad del motor se formaron en Lincoln Park, en Michigan, a finales de 1964 por el vocalista Rob Tyner, el guitarrista Fred Sonic Smith y Wayne Kramer, el bajista Pat Burrows y el batería Bob Gaspar. En ese momento sus miembros estaban todavía en la escuela secundaria, tocando en las fiestas locales y lugares de reunión de adolescentes, vestidos con uniformes iguales. Con el tiempo, sin embargo, Smith y Kramer comenzaron a experimentar con el feedback y la distorsión, una práctica que aceleró las salidas de Burrows y Gaspar durante el otoño de 1965. Un año después se unen el bajista Michael Davis y el batería Dennis Thompson, y es cuando MC5 aterrizan en el famoso Grande Ballroom. El edificio era la sede de los fanáticos locales, conocido por sus cada vez más anárquicas presentaciones en vivo. Pronto, la banda llamó la atención de Sinclair, maestro en una antigua escuela de inglés, rebautizado como el rey de los hippies de la ciudad del motor. Después de la fundación de Trans Love Energies, el nombre genérico aplicado a las muchas iniciativas underground en las que colaboró, incluidos los White Panthers, una facción política radical que se definían se defendía como un ataque total a la cultura con todos los medios necesarios, incluyendo el rock and roll, las drogas y follar en las calles. Fire, Escuchamos este blues del Motor City is Burning, la canción que aparecía en su álbum de debut, este Kick Out the Jams de los MC5, grabado en directo en el Grande Ballroom en el mes de octubre de 1968. A principios del año anterior, en el 67, Sinclair fue nombrado manager de los MC5. En cuestión de meses se publicaron su single de debut, I Can Only Give You Everything. A medida que la banda se introducía en la casa oficial de los Panteras Blancas, los MD5 se iban convirtiendo en los conductos musicales para la retórica política del partido, subiendo al escenario envueltos en banderas de Estados Unidos y llamando a una revolución. Sus encontronazos con la ley se hicieron cada vez más frecuentes y a raíz de los disturbios de Detroit, en el mes de julio de 1967, el grupo se trasladó a la cercana ciudad universitaria de Ann Arbor. El verano siguiente, MD5 apareció en Chicago en el The Gypsies Festival of Life, un acto montado en oposición a la Convención Nacional Demócrata, y entre el público estaba el ejecutivo de Elektra Records, A.I.R., Denny Fields, quien fichó a la banda unos meses más tarde. Su álbum de debut, el clásico Kick Out the Jams, fue grabado en vivo en el Grande Ballroom el 30 y 31 de octubre del 68. Aunque el álbum alcanzó el top 30 nacional, los minoristas, incluyendo la cadena de Hudson, se negó a realizar copias debido a la inclusión del grito de batalla de Tyner, Kick Out the Jams, Motherfucker, echar los malos rollos, cabrones. La controversia estimuló a MC5 a poner anuncios en la prensa underground como Fuck Hudsons, que dejó a Dan Hudson. Contra los deseos de la banda, Elektra también publicó una versión censurada del álbum, sustituyendo el ofensivo improperio por Hermanos y Hermanas. Kick out the jams, motherfucker! Bueno, pues con su Kick Out the Jams finalizamos esta primera parte dedicada al Detroit Rock, que tendrá la continuación la semana que viene. Pues esperemos que haya disfrutado de esta primera parte y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Hasta entonces, adiós. Yes, I'm starting to sweat, can't have my shirts on, but what I'm feeling in the sound that I'm bouncing, me bouncing, me bouncing, I'm feeling. You gotta have it, baby, you can't do it without them. When you get the feeling, you gotta suck them up, put that mic in my hand, and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. Kick out the jam. Yeah, kick out the jam.